Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Hola amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa deportivo Al Borde del Campo. Soy Jonathan Ágreda, junto a Sandino Rosero estaremos acompañándolas en este sábado. Hoy tenemos la presencia de una deportista importante de la concentración deportiva de Pichincha, ella es ajedrecista, se llama Anaí Ortiz. Sandino, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jonathan, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Te damos la bienvenida, Anaí Ortiz, ajedrecista de la concentración deportiva de Pichincha. Buenas tardes, les agradezco mucho por esta invitación. Bueno, Anaí, cuéntanos un poco más, ¿cuáles son tus nombres completos, tu edad, dónde vives, eres nacida aquí en Quito? Mis nombres completos son Anaí Eduarda Ortiz Verde Soto, tengo 16 años, cumplí el 24 de mayo, este año 16. Mis padres se llaman Eduardo Ortiz y Elena Verde Soto, y vivo en Chimbacayo. Bienvenida, Anaí, qué gusto tenerte aquí en Radio Casa de la Cultura. Bienvenida, mucho gusto. Cuéntanos un poquito, ¿desde qué edad juegas tú, practicas este deporte de ajedrez? Compito desde los 8 años, gracias a mi padre, ya que él juega también ajedrez y él quería jugar conmigo y mi hermana, entonces nos inscribió y en un mes yo quedé campeona provincial y desde ahí me gustó mucho el ajedrez también y le pedí que siguiera y entonces así comencé. Tienes 16 años, ¿desde qué edad empezaste ya a jugar el ajedrez, digamos, a nivel deportivo, donde ya empezaste a competir? Desde los 8 mismo. Sí, 8 años. Ajá. Ya, desde los 8 años estás aquí en concentración deportiva de Pichincha. ¿O lo practicabas en otro lugar? No, en la concentración aprendí y desde ahí comencé a competir. Qué bueno que hayas estado aquí desde pequeña, ¿no? Uh-huh. Qué gusto también. A manera de introducción, cuéntanos, ¿por qué elegiste el ajedrez y no quizás otro deporte que es, no sé, más, ¿cómo decirlo?, físico quizás, ¿no? El ajedrez se necesita también mucha agilidad, mucha memoria también y también muchos números, ¿no? ¿Por qué elegiste el ajedrez? Pues la verdad fue por mi padre que entré aquí, pero gracias a pues muchas cualidades que tiene el ajedrez, también por mis amigos, porque el ajedrez también ayuda a la memoria, a tomar decisiones, que desde pequeña me ayudaron mucho. Entonces me gusta mucho el deporte y me quedé ahí. Bueno, Anaí y amigos oyentes, estamos conociendo la personalidad y la vida de Anaí. Bueno, tal vez en algún momento tuviste problemas al jugar el ajedrez, algún impedimento, alguien aquí en la concentración o en algún otro lugar te dijo no juegas, o algún impedimento de otro tipo. No, ninguno, todo fue muy bueno para mí desde el principio hasta hoy, todos me ayudaron mucho. Qué bueno que hayas tenido ese apoyo, Anaí. ¿Qué te decía tus amigos, familia, la gente cercana a ti cuando te vieron que tenías estas cualidades para este deporte? Pues me dijeron que me esfuerce mucho para conseguir más metas y me dijeron que Dios me había dado un talento y que debía de aprovecharlo a lo máximo. Bueno, Anaí, cuéntanos un poquito de estos 16 años que tú tienes, nos comentes qué es lo mejor y lo peor que has tenido tú aquí dentro del ajedrez. Pues lo mejor han sido muchas experiencias que he vivido que me han ayudado a ser mejor persona, También los torneos que he ganado, que han sido el resultado de todo mi esfuerzo. Y obviamente las peores también, las pérdidas, que han sido muy dolorosas realmente, pero también me han ayudado mucho, como dije, para tener más experiencia. Y creo que eso. Sin duda, ¿no? La experiencia que vas adquiriendo conforme el pasar del tiempo y de las actividades que realizas tú es importante, ¿no? Además de eso, quizás a modo de pregunta por ahí, saliéndonos un poquito de este tema, quizás te hizo madurar todo el tema de viajes o el tema que estás practicando, quizás te hizo madurar de manera muy rápida o consideras que no. Pues sí, me ayudaron mucho a los viajes que me fui. Por ejemplo, el anterior año me fui a Atlanta sola y eso supongo que es una gran responsabilidad por no perder el vuelo y esas cosas. Y sí, me ha ayudado mucho. Y sí, también a la responsabilidad, ya que conlleva mucha responsabilidad cuando juego un torneo, ya que no es solo mi esfuerzo, sino también el de mi entrenador. Entonces tengo que hacerle quedar bien también a él y a mi provincia. Bueno, Nayi, fuera de la entrevista estábamos conversando un momento contigo y nos estabas conversando de los diferentes países que habías visitado para las competencias. Cuéntanos alguna anécdota en algún país, algo malo, algo bueno. Ya, a ver, alguna experiencia, han sido muchas experiencias buenas. Por ejemplo, en Brasil fui a un parque acuático al terminar el torneo. Y fue muy bonito, o sea, era muy costoso además el parque acuático y justo estaba en un hotel donde era un convenio con el parque y entonces fue una experiencia muy bonita. Y ahora una mala fue a Grecia, que fue mi primer mundial y en una partida estaba realmente ganada y no sé qué me pasó, pero así es el deporte. Y entonces salí y mi entrenador, bueno, la persona acompañante me dijo que me espere ahí y que le espere, porque yo tenía 8. Y entonces no le hice caso porque estaba enojada y me fui caminando al hotel y después él fue donde yo jugaba y no me encontró. Después fue al hotel y me vio en mi cuarto y me habló, pero horriblemente porque pensó que me había perdido. Entonces esa puede ser una experiencia mala, sí. Sí, no, sin duda las a veces las derrotas son bastante complicadas de aceptarlas, ¿no? Uh-huh. Pero también cuando ganas es bastante importante, te sientes esa gratificación, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, Anaí, algo que te moleste, cosas que te asustan, quizás algo, cosas que te alegran también. Me molesta que mis padres me hablen, me molesta que mi hermana a veces se enoje mucho y me mande de su cuarto porque pasó en su cuarto. Tienes una hermana, ajá. Es mayor a ti. Sí, por 8 años. Se llama Gabriela Ortiz. Ya, ella también te fortalece, digamos, o te ayuda también para que tú continúes con este deporte. Claro, ella es como el máximo apoyo que tengo en cada competencia. Es la que me consuela, la que me da las fuerzas para seguir. ¿Y algo que te asuste, Anaí? ¿Lo que más te asuste? Pues, como a todas las personas, supongo que los ladrones y esas cosas. Sí, también lo paranormal, no sé, algo así, sí. Qué bueno escuchar estas vivencias de Anaí, de las cosas que le molestan, de las cosas que tiene miedo. Pero vamos a esa parte linda. ¿Qué es lo que te alegra? ¿Qué es lo que más te alegra a ti? Pues pasar con mis amigos, pasar con mi familia, que todo sea muy bonito en mi vida, pues Dios me ha bendecido mucho y ya, creo que eso. Sí, los momentos de compartir en familia y con los amigos siempre son agradables, ¿no? Son importantes. Anaí, cuéntanos cómo es un día normal en tu vida, desde que te levantas hasta que te vas a acostar. A ver, me levanto a las 5:45 de la mañana. Después cojo el bus para ir al colegio, llego, recibo clases hasta la 1:25. Regreso a mi casa, de ahí me voy en bus o mi padre viene a verme, vengo a comer acá, a la concentración, y de ahí entreno hasta las 6 o 5:30 a veces, y regreso a mi casa y hago deberes. Bueno, sí. Anaí, tenemos entendido que el ajedrez no es un deporte físico, digámoslo, ¿no? Pero sí es un deporte donde la agilidad mental tiene que estar presente. Por ejemplo, qué sé yo, un deportista para entrar al campo de juego va a calentar, hace diferentes tipos de ejercicios. Digamos, en el ajedrez, ¿qué tipo de ejercicios realizas antes de jugar? Yo personalmente duermo antes de ir a una partida. Duermo porque, o sea, después de una partida se tiene mucho cansancio mental y al dormir es como que se oxigena el cerebro y ya está como nuevo totalmente. Y cuando, por ejemplo, me siento nerviosa, respiro y ya voy más tranquila así. Cuéntanos un poquito más de tu vida personal. ¿En qué escuela estás? ¿En qué colegio estás? ¿Y en qué año? Estoy en el colegio San Luis Gonzaga, por el Valle, y paso a segundo de bachillerato. ¿Y qué tal es el ambiente en la escuela? ¿Cómo haces, cómo compartes el tema de hacer los deberes, poner atención, exposiciones, y luego venir acá a prepararte para entrenar, ¿no? Pues realmente es un esfuerzo muy grande que hago, ya que al venir aquí pierdo, bueno, no se llama perder el tiempo, pero pierdo mi tiempo de hacer deberes y después tengo que llegar a mi casa y estudiar más de lo que debería, preparar más, a veces me despierto más antes para hacer los deberes y bueno, pero también vale mucho la pena y además el ajedrez también me ayuda mucho para tener una mejor memoria y así recordar mejor para dar exposiciones o para los exámenes. Bueno, Anaí, bueno, en este momento estamos en la región Sierra y en la región Amazonía disfrutando de las vacaciones y los planteles educativos igualmente. Por esa razón, tal vez hoy tienes un poco más de tiempo. Sí, justamente en vacaciones. Primero me levanto, arreglo mi cuarto y alguna parte de la casa y me pongo a ver partidas de un torneo específico que está siendo en este momento de los grandes jugadores. Y veo hasta que llega mi padre a recogerme y después vengo aquí. ¿Cuántas horas entrenas aquí en la Concentración Deportiva de Pichincha? Desde aquí es de 3 a 6, o sea, 3 horas, y en mi casa entreno 2 o 3 también, o sea, 6 horas al día. Qué bueno, Jonathan, saber de que no dejas solo a la parte de la concentración y el entrenamiento, sino que también se refuerza dentro de su hogar. Sí, Sandino, entrenas aquí en la concentración, ¿no? Y posteriormente entrenas también en tu casa, ¿no? ¿Debe ser también un desgaste mental un poco complicado o no lo tomas así o ya te acostumbraste? Pues la verdad no me debilita en ningún sentido, ya que es como una pasión para mí, entonces me gusta mucho y es parte de mí el ajedrez y por eso no. Bueno, Anaí, estábamos conversando un poco de que en este momento, como estás en vacaciones, no estás en el colegio, tienes mucho más tiempo para entrenar. Pero tú nos has conversado de que has asistido a muchos campeonatos, has viajado a muchos lugares. Me supongo que debió ser en esa temporada del colegio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hacías? ¿Pedían permiso a tus papás en el colegio para que tú pudieras viajar? Pues sí, se necesita una justificación en el colegio para que me dejen faltar. Pues si no, supongo que, no sé, sería algo malo. Y sí, a mis padres, cuando digamos era un mundial que son 15 días, tenían que ir a justificar, ya que es mucho tiempo y a veces era en exámenes, por ejemplo. Entonces ahí tenían que adelantarme o atrasarme los exámenes, entonces necesitaba de su ayuda también. ¿Nunca te afectó esto en el tema académico, bajar el rendimiento quizás para ausentarte de estas clases? Pues puede ser que sí me afecte, no soy la mejor estudiante, tampoco soy la peor, o sea, soy normal, sí. Ya, entonces sí, no me afecta. Pero sí hay apoyo de las autoridades de tu colegio para permitirte esos largos viajes y retornar nuevamente al tema académico. Pues sí, por ejemplo, mis profesores de matemática y física me ayudan mucho, me dejan igualarme hasta cuando, o sea, hasta me dan una semana para igualarme, después me toman la prueba, me preguntan qué no entendí y así, entonces me ayudan mucho. Y además el ajedrez te ayuda bastante también para estas materias que mencionaste, ¿no? No, no soy tan buena tampoco en matemática ni en física. Pero digamos en el tema memoria, como que ya sí, estás un poco, sí. Tu cerebro está más desarrollado que el del resto. Porque creo que jugar ajedrez es un tema de inteligencia y de, digamos, de agilidad, ¿no? De mucha memoria además, ¿no? Sí, bastante. Pero, o sea, la mayoría de las personas me dicen que lo que yo tengo es talento. Y es una combinación de cualidades que me ayudan, pero no es una específica, que la memoria es la que mayor tengo y por eso soy buena. No, supongo que es una combinación. Tú nos dices, la mayoría de personas dice, ¿tú qué piensas que tienes? ¿Tienes un don? Sí, yo también pienso eso, ya que en algunas posiciones yo, no sé, estoy como mal y después se me ocurre un plan y lo apoyo totalmente y después salgo adelante y gano, así. Bueno, Anaí, qué gusto recordarles, amigos oyentes, estamos con Anaí Ortiz, ella es ajedrecista de la Concentración Deportiva de Pichincha. Cuéntanos una persona a la que admires. Digámoslo en a nivel personal en este momento. Tal vez en lo posterior conoceremos a esa persona que admiras dentro del ajedrez. Pero a nivel personal, como Anaí, ¿a quién admiras? A Lionel Messi, del Barcelona, sí. ¿Eres amante también del sí. fútbol? No, ¿te gusta, amante. ¿Te gusta ver los partidos de Lionel Messi? Sí, del FC Barcelona. Me gusta mucho ese equipo y también Messi. Es mi jugador favorito. Qué bueno, estás combinando, aparte del ajedrez, también tienes otros gustos, ¿no? Sí, también, además del fútbol, en la escuela jugaba básquet y era la capitana de mi equipo, pero actualmente lo dejé, ya que es más esfuerzo en el ajedrez ahora. Bueno, Anaí, cuéntanos, ¿qué metas tienes a futuro? Tú sabemos que todavía, nos mencionaste que tienes 16 años, ¿no? ¿Qué metas te estás proponiendo a futuro, quizás en lo personal, seguir aquí en el ajedrez? ¿Tienes pensado estudiar una carrera ya en el futuro? ¿En qué te ves vinculada tú? Estoy pensando en hacerme odontóloga. Me gusta esa carrera y me parece que el ajedrez lo seguiré practicando, pero no de la manera en la que la practico actualmente. Entonces estaríamos hablando de que tu meta profesional es ser odontóloga. Sí. Bueno, amigos y amigas oyentes, estamos con Anaí Ortiz, ajedrecista de la Concentración Deportiva de Pichincha. Bueno, nos comentabas que tienes varios gustos en los deportes, como es el fútbol, como es el básquet, y practicas el ajedrez. Pero cuéntanos, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Estar en Facebook, sí. Pero también me gusta mucho leer y ver series. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué tipo de series ves? Me gusta leer los libros de misterio, que son como Sherlock Holmes y así. Y también en serie, mi serie favorita es Sherlock Holmes, o también me gusta Breaking Bad o How I Met Your Mother. Qué bueno, qué buen gusto también. Cuéntanos algo, ¿por qué Anaí Ortiz lucharía? Algo que tú digas, por esto sí lucho y quiero conseguir algo, un objetivo a futuro. Pues como dije, puede ser mi carrera, a llegar a ser odontóloga, una odontóloga reconocida, formar una familia y ser campeona mundial o ir a una olimpiada y quedar en un buen lugar. Bueno, Anaí, nos conversabas acerca de que tu meta profesional es ser odontóloga, pero aparte de eso creo que todas las personas soñamos, ¿no es cierto? ¿Qué sueño tienes tú? ¿Cuál es tu mayor sueño con el que está rondando tu cabeza y dices, esto quiero y lo voy a lograr? Pues viajar a más países, pero esta vez a pasear, a ir a España, a conocer a Messi también, lo he soñado algunas veces, y entre otros, pero eso puede ser lo más importante. Por lo que nos mencionas, ¿no? Creo que un sueño que quieres cumplir es conocer a Lionel Messi, ¿no? Bueno, Anaí, sin salirnos del tema personal, ¿hay algo que te arrepientas? Pues sí, recuerdo una vez que tenía 11 años y estaba participando en una categoría sub-13. Y entonces tenía que ganar para quedar primera. Y era una niña que creo que iba 6 meses jugando así, yo ya iba unos 2 años o algo así. Era la primera vez que me pasaba eso y era mucha presión y jugué rápido y no pensé nada y perdí y y fue horrible y lloré mucho y tal vez sea eso de que me arrepiento. Bueno, Anaí, vámonos al otro lado del arrepentimiento, a la situación de alegría. ¿Qué es lo que más te enorgullece a ti? Que tengas mucho orgullo. De las competencias que he ganado, de representar bien a mi país y de que mis padres puedan estar felices de mí y de mis logros. Qué bueno, Anaí, que tengas ese pensamiento claro, ¿no? Nos hablaste de que tu papá siempre estuvo contigo apoyándote cuando decidiste jugar ajedrez. ¿Existe otras personas que también te apoyaron? Mi padre me trajo aquí para jugar ajedrez. Y desde ese momento toda mi familia me apoyó. Mi madre, mi hermana, mi padre. Y bueno, en ese momento no conocía a muchas personas. Pero, por ejemplo, al pasar el tiempo, mis amigos también me apoyaron mucho. Mi entrenador actual me ayudó mucho también, me apoyó siempre. Y esas son las personas que me han apoyado, sí. Y cuéntanos, ¿cómo es tu relación con los chicos aquí en el ajedrez, con tus compañeros, con tu entrenador? ¿Cómo te llevas? Pues es muy buena. Los considero mis mejores amigos y igual a mi entrenador es como mi segundo padre, ya que después de tantos años de convivir he llegado a adquirir mucha confianza con ellos y muchas experiencias muy bonitas. Bueno, Anaí, nuestros oyentes quieren conocerte más a fondo, cómo eres dentro del campo de juego, ¿no? Dentro de la mesa de ajedrez cuando ya estás a punto de jugar. Tú tal vez tienes alguna cábala o alguna manera antes de entrar a jugar que dices, me voy a ir con esta moneda de un centavo porque esta moneda siempre me acompaña y si no la llevo, pierdo. ¿Tienes algo parecido así? No, me parece que no, solo a veces pensaba que la camiseta me hacía ganar porque en las posiciones perdidas ganaba el torneo y por eso siempre me ponía la camiseta de Barcelona el último día. Pero ya no pienso eso. Y antes de entrar a una partida, digamos, importante, digamos una final, ¿qué es lo que haces antes de llegar y sentarte ya a jugar? Claro, leer la Biblia me tranquiliza mucho, mucho. Sí, me ayuda mucho leer la Biblia y también orar un poco. Bueno, Anaí, ¿cuánto tiempo ya estás en este deporte? 8 años. 8 años has dedicado al ajedrez. ¿Qué experiencias te deja este deporte? Pues experiencias muy buenas, ya que, por ejemplo, el ajedrez me ha ayudado a adquirir muchas cualidades o mejorarlas. Y, o sea, en cuanto a las experiencias, supongo que viajar a los torneos, conocer nuevas culturas, también es muy bueno. Sí, ya llegaremos al punto de que nos cuentes esas anécdotas fuera del país, ¿no? Cuando te ha tocado viajar. Y además nos comentaste que piensas a futuro dedicarte también a una carrera de odontología. Y el ajedrez, ¿cuánto tiempo más piensas que puedes dedicarlo? ¿O cuánto tiempo crees que puedes darle todavía al ajedrez? Pues hasta terminar el colegio. Tal vez después también pueda seguir, pero mi prioridad va a ser los estudios. Nos comentabas que el ajedrez es tu vida, digamos, es tu amor a este deporte. Pero como futuro tú le ves al campo profesional, a la odontología, no más al ajedrez. Sí, a la odontología solamente. Después puedo seguir en el ajedrez, pero mi prioridad totalmente es ser una profesional, ganar dinero y de ahí puedo seguir con el deporte. ¿Y tu familia qué piensa de esto? ¿Te sigue apoyando o te dice, oye, no, dedícale un poquito más de años al ajedrez? ¿También comparte el tiempo con una carrera universitaria? ¿Más adelante verás frutos? Pues estamos viendo toda mi familia en conseguir una beca en alguna universidad que tenga ajedrez y también estudios. Entonces estamos viendo eso y supongo que sí hay una oportunidad. Bueno, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura, estamos con Anaí Ortiz. Estamos recorriendo un poco de esa vida personal y más adelante conoceremos ya su vida deportiva aquí dentro de la concentración deportiva de Pichincha. No se despeguen de nuestra sintonía, que Después de los cortos comerciales, regresamos con Anaí Ortiz. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo. Con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, estamos de vuelta con Anaí Ortiz, ajedrecista de la Concentración Deportiva de Pichincha, en este momento para conocer acerca de su vida deportiva y de su carrera a lo largo de estos 8 años de haberle dedicado al ajedrez. Anaí, cuéntanos un poquito más acerca de este deporte que es el ajedrez. Cuéntanos cómo se juega. Cuéntanos cuántas fichas, cómo es el tablero. Cuéntanos algo del ajedrez. Pues es un juego basado en estrategia, se podría decir, en ver tus planes, planificarlos, ver también los planes de los rivales y intentar arruinarlos, se podría decir. Calcular muchas jugadas para ver cómo puedes ganar, cómo puedes dar mate y ya. Son 32 piezas con 64 casillas. Aquí en tus entrenadores, ¿qué es lo que hacen? ¿Te dan estrategias? ¿Te dan jugadas? ¿Cómo te entrenan? ¿Cómo entrenan a una persona que está entrando, ¿no? O sea, tú nos comentaste que entraste aquí a los 6 años, 8 años, perdón, a los 8 años. ¿Cómo entrenan a un niño? La verdad no recuerdo muy bien cómo me enseñaron a jugar. Lo que me acuerdo era que una vez regalé una pieza y mi entrenador en ese momento, que era de los estudiantes más pequeños, me hizo repetir 100 veces una jugada, una frase que decía: no regalar piezas, no regalar piezas. Y si no hacía eso, me mandaba a hacer más y más. Entonces como que me dejó un trauma y desde ahí ya no regaló piezas, se puede decir. Bueno, Anaí, nos estabas conversando de que tu padre fue la persona quien vino acá a la Concentración Deportiva de Pichincha para que tú aprendieras esta disciplina deportiva, pero me supongo que tu padre también te dio las bases, digamos, para jugar el ajedrez, o te dijo, así se juega. No me explicó nada, solo me metí aquí en el vacacional y ahí aprendí todo. Llegaste en un vacacional y te quedaste. Supongo que vieron tus cualidades, ¿no? Pues primeramente me gustó a mí, porque mi ñaña ya era mayor y tenía que ir a la universidad. Entonces mi padre le dijo, retírate, y también me retiró a mí. Pero yo me gustó mucho, entonces le dije, papi, por favor, déjame ir al ajedrez. Entonces desde ahí ya fui a los entrenamientos para los chiquitos. Y como ya les dije, en un mes quedé campeona provincial. Y después en un año quedé campeona nacional. Qué bueno, ¿no? Desde muy pequeña ya consiguiendo logros. Y ya llegaremos a ese momento que nos cuentes cómo se dio esos logros. Háblanos ahora un poquito. ¿Quién consideras tú que es tu referente aquí en el ajedrez? Magnus Carlsen. O sea, lo admiro mucho ya que es el campeón mundial actualmente y es... No sé, he visto muchas de sus partidas y me gusta mucho ver sus planes y todo eso. Es el deportista que más admiras. Sí. Dentro del ajedrez. Uh-huh. Aquí en Ecuador, tal vez algún referente en el ajedrez. Marta Fierro. Ella es maestro internacional absoluta, o sea, en nombres, y es un ejemplo ya que juega muy bien. O sea, ella siempre competía con hombres y le iba bien, entonces también yo quiero hacer algún día así. Nos estabas mencionando, como te decía, nos disculpes si no entendemos algunas cosas. El ajedrez, nos dices algo de absoluto, ¿a qué te refieres? A hombres, o sea, con hombres. Uh-huh. En mujeres es solo femenino y cuando decimos de hombres es absoluto, ya que también pueden competir mujeres y hombres ahí. Ah, ya, muy bien. Bueno, conociendo un poco más de esta carrera deportiva de Anaí, siempre tu carrera deportiva la realizaste aquí en Concentración Deportiva de Pichincha. ¿En el colegio tal vez no hacían algún campeonato? ¿No participaste para tu colegio? Sí, casi siempre fue aquí. Solamente en la escuela también había el curso de ajedrez, pero fui a un interescolar y no me dejaron jugar porque era campeona y dijeron que no podía jugar y ya. Pero entonces desde ahí sí ha sido siempre la concentración. Digamos que le guardas bastante cariño a la concentración por darte la oportunidad, ¿no?, de demostrar tu cualidad en este deporte. Sí, yo pienso que es la mejor provincia para practicar, da mucho apoyo y todo es muy bonito. Cuéntanos, y ahora sí, ¿cómo fue tu debut? ¿Cuál fue la primera partida que realizaste y cómo fue? ¿La ganaste, la perdiste? La verdad no recuerdo mi primera partida. Pero supongo que perdí, porque las primeras partidas siempre se pierden, pero supongo que fui mejorando y desde ahí ya comencé a ganar. Hablemos un poco, no digamos desde la primera partida que la recuerdes, pero sí hablemos desde la primera vez que saliste a competir en algún país. ¿La recuerdas tal vez? A un país, a mi primer país fue a Brasil, a un Panamericano. Y tampoco me acuerdo de las partidas, solo me acuerdo de la última partida, porque era decisiva también para que yo quedara en algún lugar, pero la perdí también y también lloré mucho. Pero gracias a que yo había jugado con jugadoras más fuertes, logré quedar tercera y ya, eso me acuerdo. O sea, ¿esa fue tu primera participación fuera del país? Sí. Aquí dentro del Ecuador, ¿has tenido participación con otras diferentes provincias? Sí, muchas veces. Muchas veces, ¿y has conseguido igual muchos logros? Sí, bastantes. O sea, bastantes campeonatos nacionales, juegos prejuveniles de menores, juegos juveniles, entre muchos otros. Ya, ahora sí cuéntanos un poco de tu trayectoria, en lo que te ha tocado salir. ¿A qué países has viajado? ¿Y por qué te ha tocado salir? ¿Qué ha sido mundial? ¿Ha sido panamericano, sudamericano? Cuéntanos un poquito. A ver, a Perú viajé a un panamericano sub-11, en el que quedé primera. A Chile viajé a un panamericano sub-18 el anterior año y también quedé primera. A Colombia viajé a un panamericano y quedé segunda. He ido dos veces a Colombia y las dos veces quedé segunda. A Brasil he ido tres veces, a un campeonato sudamericano en el que quedé segunda también, a un mundial que no me fue tan bien y ya no nos me acuerdo. Conversabas que habías ido también a Dubái. ¿Qué competencia realizaste allá? Un mundial también. ¿Cómo te fue allá? Iba muy, muy bien y después perdí cuatro rondas seguidas, no sé por qué. Me dijeron que había sido porque no hacía esfuerzo físico, ya que también es necesario para ayudar al cerebro, porque también se agota si no haces ejercicio o algo así. Entonces, ¿aquí en la concentración sí hacen esa parte física entonces? No, los entrenadores no nos dicen, pero como todos somos amigos, a veces hacemos mañanas deportivas, jugamos fútbol y cosas así. Ah, bueno, también para despejar un poco la mente, ¿no? Sí. Qué bueno. Cuéntanos acerca de los reconocimientos que has tenido. ¿Cuántos reconocimientos? ¿Por qué han sido? Cuéntanos esa parte. A ver, hasta ahora mi mayor logro ha sido el Sudamericano Sub-20 de este año, ya que gané y tengo 16, en ese momento 15. También el Campeonato Sudamericano Sub-18 del anterior año, que lo gané con 15 también. Soy campeona nacional Sub-16, Sub-18 y Sub-20. También campeona prejuvenil y entre otros también. Bueno, una larga trayectoria en una corta edad. Nos parece sorprendente que ya tengas muchos logros por tu gran capacidad, tu gran agilidad en este deporte. Conversando sobre esto, cuéntanos un poco cómo son las partidas del ajedrez. Estábamos un poquito conversando de cuántas fichas son, del número de cuadros en el tablero, pero ¿cómo son las eliminatorias? ¿Cómo se van eliminando? ¿Con cuántos juegas para llegar ya a una final? Depende del torneo. Por ejemplo, los torneos importantes como, por ejemplo, los nacionales, panamericanos o sudamericanos, tienen 9 rondas. Se juega todos contra todos y se van sumando puntos. Por ejemplo, yo juego contra alguna otra persona. Entonces, si gano, es un punto para mí y 0 para ella. Entonces, al final, el que acumule más puntos es el que gana. También hay otros, digamos, que se empate con 8 puntos. Ahí hay maneras de desempates. Por ejemplo, uno se llama Buchos, que es con cuántas jugadoras buenas has jugado, por ejemplo. O otro que se llama Progresivo, que es, digamos, yo gané 5 partidas seguidas y el otro ganó 3 partidas seguidas y de ahí empató. Yo gano porque he ganado 5 partidas seguidas. Y el más importante, por ejemplo, cuando están empatados 2 con 8 puntos, por ejemplo, y yo estoy empatada con otra chica, y digamos que yo le gané a esa chica, yo gano el torneo porque es desempate por el resultado. Bueno, amigos oyentes, recordarles que estamos con Anaí Ortiz, jugadora de ajedrez en la Concentración Deportiva de Pichincha. Sandino. Anaí, en este aspecto de que nos estabas conversando, que hay el femenino y el absoluto, en los campeonatos que tú has participado, cuéntanos un poco, ¿lo ganaste en absoluto o en femenino? Todos en femenino. ¿Y qué se necesita para llegar al absoluto? No, o sea, es, digamos, absoluto sub-16 y femenino sub-16, o sea que yo puedo participar también ahí. ¿Piensas hacerlo o cómo? Pues sí, lo he pensado mucho y puede ser que el próximo año participe en absoluto. ¿Hay algún tipo de restricción tuya, digamos? Porque a nivel deportivo nos dices que no hay ninguna restricción, tú puedes jugar en cualquiera de los dos, femenino o en absoluto, ¿no es cierto? ¿Tal vez es algo personal tuyo que no vayas a participar en absoluto? Pues no lo he pensado muy, o sea, recién como que me pongo a pensar en eso y no hay ninguna restricción. Pienso que eso va a ser una buena experiencia ya que hay un gran nivel masculino. Y, sí. Claro que sí, además quizás te ayudaría a ganar mayor experiencia también, ¿no? También nos comentaste que has viajado, bueno, nos dijiste que has viajado a algunos países, a muchos. Me imagino que te has ausentado un tiempo largo de tu hogar. ¿Qué piensa tu familia cuando te has ido tanto tiempo o has viajado con ellos? No, mis padres casi nunca viajan conmigo. Me acompañaron a México y también a Colombia, pero de ahí no más. Y pues a veces es muy duro porque cuando me fui a Dubái, por ejemplo, falté a Navidad y no estuve con mi familia, pero ellos están muy felices de que yo conozca otros países y salga adelante. Están orgullosos de ti. Muy bien, Anaí. Ese reconocimiento a una campeona panamericana, sudamericana, que nos acompaña hoy en Al Borde del Campo. Bueno, cuéntanos, ¿qué se siente escalar a ese nivel al que tú has llegado, al ser campeona? ¿Cuál es ese sentimiento que llega a lo interior de tu persona al momento que has conseguido estos logros tan importantes para el país? Porque ya no solo estás participando para una provincia, ni estás representando tampoco solo a una persona, sino estás representando un país. ¿Qué se siente ganar esos torneos? Pues me siento realmente feliz y muy orgullosa también de mí, realizada, ya que todo el esfuerzo que he hecho ha servido para representar bien a mi país, también a mí darme logros y pues me siento realmente feliz, se puede decir, sí. ¿Te hace feliz este deporte? ¿Qué significa para ti? Pues realmente es una pasión para mí, es un deporte muy, muy bonito, muy, muy significativo en mi vida. Bueno, Anaí, conversando acerca de estos triunfos, de ese orgullo que tú sientes, ¿tú crees que has sentido reconocimiento por parte de las autoridades deportivas de aquí del país, sabiendo que tú ya eres campeona en algunas categorías a nivel sudamericano, panamericano? ¿Sientes que ese apoyo, pues, ese reconocimiento, digamos, que digamos llegó Anaí y ganó tal cosa, y hay algún tipo de motivación, o crees que las autoridades deportivas no les interesa? Pues no mucho, ya que, por ejemplo, he perdido varios torneos por falta de dinero. Algunos mundiales, digamos Eslovenia, Rusia, he perdido viajes. Al Panamericano de este año, por ejemplo, no fui. Y los torneos a los que va Ecuador son el Sudamericano. Y ya, solo eso. Y pienso que en la concentración sí me han reconocido, pero a nivel nacional no mucho. Entonces, digamos que es la concentración la que a ti te ayuda para irte a estos viajes. Estoy actualmente en el plan de alto rendimiento, pero como el ajedrez no es un deporte olímpico, no lo consideran tanto, para así decirlo. Bueno, esperemos que más adelante, quizás con el pasar del tiempo, ya exista mayor reconocimiento por parte de las autoridades hacia este deporte, ¿no? Sabemos que hay bastante talento también aquí, Sandino. Claro, y obviamente, tal vez que no es reconocido para un deporte olímpico, pero sí que sea reconocido a nivel nacional como un deporte que trasciende y que sea premiado, que es lo más importante, porque tenemos muchos deportistas que traen trofeos, medallas, y no hay ningún tipo de reconocimiento. Tal vez el ser parte del centro de alto rendimiento sea un avance, digamos, pero necesitamos apuntar a algo más grande. Y que estos deportistas que están día a día dejando en lo más alto al Ecuador sean reconocidos. Bueno, Anaí, continuando con esta conversación, tal vez has tenido algún obstáculo, algo que dijiste, esto no me permite continuar jugando, además de que ya nos conversas que el tema económico es un impedimento para viajar y competir en otros torneos. Fuera de eso no tengo ningún impedimento. Tienes el total apoyo de las personas de tu familia y de aquí de la concentración. Sí, total apoyo de mi entrenador y de mi familia, de mis amigos, todos. Qué bueno, Anaí, cuéntanos un poquito. Ya nos mencionaste que tenías, querías una carrera universitaria. No sabes todavía si seguir después con el ajedrez. Pero aparte de eso, ¿planes a futuro quizás? Aparte de esos que ya mencionaste. Quiero quedar campeona mundial, ir a la Olimpiada, ser gran maestro en hombre o IM. IM es maestro internacional. Y viajar más, tener más experiencias, conocer a Magnus Carlsen, que es el que le dije que es el campeón mundial, y todos los jugadores grandes actuales. En el tema de ya netamente las experiencias que te han dejado estos campeonatos, estas salidas a otros países, ¿cómo tomar estas experiencias que has tenido? ¿Quizás te ha motivado para querer conseguir más logros? Claro que siempre motiva ir a otro país, ya que es otra cultura, es otra, totalmente diferente. Entonces sí motiva mucho ir a otro país. Y sí quiero conseguir mucho más y viajar más y todo eso. Bueno, Anaí, estábamos conversando un poco de tus triunfos, del no apoyo, digamos, de las autoridades deportivas, excepto la Concentración Deportiva de Pichincha, que ha estado a tu lado y ha fortalecido este deporte y te ha fortalecido a ti para que sigas compitiendo. ¿Tú qué opinas acerca del ajedrez aquí en el Ecuador? ¿Crees que está ya reconocido? ¿Crees que la gente lo acepta? Yo pienso que no es tan reconocido, ya que en otros países el ajedrez está en la educación, ya que, como dije, da muchas cualidades. Ayuda a tomar decisiones, memoria, cálculo y todo eso. Entonces, por eso lo incluyen en otras escuelas, en otros países. Y aquí en Ecuador no se toma mucho en cuenta eso. Bueno, Anaí, ¿tienes algún recuerdo especial en alguna partida que te haya tocado estar, te haya tocado viajar? Una anécdota. Recuerdo claramente cuando quedé campeona panamericana sub-11, que me tocaba con la rival más fuerte, que era de Perú, que se llamaba Mitzi Caballero, y yo había jugado con ella 2 veces y había perdido. Y justo era la última partida. O sea, si no ganaba, no quedaba nada. Y mi recuerdo es que me puse muy nerviosa al principio, pero mi padre también estaba ahí conmigo. Justamente él fue el que pagó el dinero para que yo viajara. Y él me hizo respirar mucho, hasta me hizo pararme de cabeza. Y bueno, gané esa partida y se dio el resultado, otro resultado para que yo quedara primera, y pues esa es una bonita anécdota. Qué bueno, ¿no? Que hayas tenido esa experiencia importante, ¿no? Y que hayas tenido también el apoyo de tu padre, ¿no? Cuéntanos, además de eso, ¿te sigue gustando este deporte como al principio? Yo creo que ahora me gusta más el ajedrez, ya que me gusta ver mucho las partidas, como ya dije, de las personas, de mis ejemplos, de los gran maestros. Me gusta mucho ver y pienso que cada día me va gustando más, sí. ¿Antes de una partida quizás ves videos tú para motivarte? No, por ejemplo, yo siempre tengo la creencia de que oigo una canción y me inspiro y voy con todo o algo así, sí. Bueno, Anaí, queremos concluir con esta entrevista. Tal vez dejes un mensaje a las personas que no conocen de este deporte, porque tal vez no ha sido tan reconocido, no es muy impulsado, no tiene esa motivación. Tal vez un mensaje a esas personas. Pues que les invito a que todos aprendan y jueguen ajedrez, ya que es un deporte muy bonito que no solo ayuda a adquirir muchas cualidades para el nivel personal, sino que también es de aprender para tener o sea, solo por cultura también se puede saber eso. Además, también invita también a la gente, a los chicos, a los niños que quieran sumarse aquí a la concentración a practicar este deporte, porque quizás hay muchos que les guste el ajedrez pero no saben dónde practicarlo, y sin duda aquí en la concentración van a tener el apoyo. Sí, pues los invito a practicar aquí en la concentración deportiva de Pichincha. Hay entrenadores muy buenos para que aprendan y también hay mucho apoyo. Bueno, Anaí, queremos concluir con esta entrevista. Vamos a hacer una serie de preguntas y nos contestas de la manera más rápida lo que nosotros te vamos diciendo, ¿ya? Ya. Vamos entonces. Bueno, vamos a empezar, Anaí. ¿Un jugador o jugadora? Magnus Carlsen. ¿Un entrenador? Arnaldo Valdés. ¿Un país? España. ¿El logro más grande? Al Sudamericano Sub-20. ¿Qué significa el ajedrez para ti? Una pasión, mi vida. Anaí, ¿un capricho? Capricho, ordenar mi cuarto. ¿Una decepción en el ajedrez? La pérdida de un torneo. ¿Un sueño? Viajar. ¿Y si no fueras ajedrecista? Básquet. Bueno, amigos oyentes, esta fue la entrevista con Anaí Ortiz. Qué gusto tenerte aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Al Borde del Campo. Gracias por este tiempo, por haberte permitido estar una hora con nosotros. A nuestros amigos oyentes, les recordamos que pueden escuchar su programa deportivo Al Borde del Campo a través de 940 AM o www.radiocce.com. Anaí, para ya despedir el programa, ¿podrías invitar a la gente que escuche en el programa tu entrevista para que te escuche en Radio Casa de la Cultura? Los invito a escuchar mi entrevista en Radio Casa de la Cultura 940 AM y muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias, Anaí, igualmente a ti, Jonathan, y a todas las personas que nos sintonizaron. Esto es Radio Casa de la Cultura 940 AM en su programa Al Borde del Campo. No olviden sintonizarnos. Igualmente pueden visitarnos por la página web www.radiocce.com. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. También recuerden visitar nuestra página de Facebook como Al Borde del Campo Radio. Estaremos acompañándoles semana a semana en su programa deportivo. Hasta la próxima. Disfrutaste de las historias de tus figuras en el deporte. No olvides sintonizar tu programa Al Borde del Campo. Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Hasta la próxima semana.